no estás a mi lado. Siento una inmensa soledad. Presiento que jamás volveré a verte. Y eso me lastima, me hace llorar. Siento que mi vida se está acabando y que no te veré ni en la eternidad. Tanto era el amor que me tenía, que es difícil ver la realidad. Me siento solo. Solo.